un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Buenos días. Buen día. ¿Usted qué hace? Soy señalero. Mando a los trenes llenos de pasajeros para la derecha y para la izquierda. ¿Cuántos pasajeros? ¿Están apurados? ¿Qué buscan? Me parece que ni el maquinista sabe eso. ¿Ya vuelven? No son los mismos, son otros. ¿No estarían contentos donde estaban? Nadie está contento donde está. ¿Y estos? ¿Persiguen a los primeros? No persiguen a nadie. Ahí adentro todos duermen o bostezan. Únicamente los chicos aplastan la nariz contra el vidrio. Es que solamente los chicos saben lo que buscan. Pierden su tiempo por una muñeca de trapo y la muñeca se transforma en algo importante. Si se las quitan, lloran. Tienen suerte. Al costado del camino, el Principito encontró un vendedor. Pastillas para la sed, pastillas para la sed. Buenos días. Buenos días. ¿Pastillas para la sed? Claro, con tomarse una sola uno no tiene sed por una semana. ¿Qué le parece, caballero? Raro. ¿Y para qué sirve no tener sed? Economía de tiempo. Imagínese, caballero, uno puede ahorrar hasta 53 minutos por semana. ¿Y qué se hace con esos 53 minutos que se ahorran? Se hace lo que se quiere, caballero. Bueno, gracias y adiós. Adiós. ¡Pastillas para la sed! ¡Pastillas para la sed! Si yo tuviera 53 minutos para gastar, caminaría muy suavemente hacia una fuente. Hasta aquí, otro capítulo de El Principito. Una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música, Tomás Estancati. Adaptación radial, Patricio Apóstolo.